En Rusia se constituyó el Comité Ruso de Veneración a los Grandes Hombres del Monte Bektú, en medio de que se eleva cada día más la adoración de la humanidad hacia el presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-su. La ceremonia de su fundación tuvo lugar en Moscú el día 17, bajo la participación de personalidades del gobierno, partidos políticos y entidades de Rusia, y el embajador y miembros de la sede diplomática coreana. Los participantes depositaron ramos de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos, y les rindieron homenaje.